Y ya tenemos los primeros invitados en el estudio de la 98.1. Se viene la cuarta caminata solidaria, este 19 de julio, al dique Los Alazanes. Esto se viene haciendo año tras año para mayores de 12 años y que esta vez es para ayudar a la Escuela Especial Juan Manuel Fernández, que vienen estando semanalmente también aquí en la radio, puntualmente para ayudar en el área de equinoterapia, que nos confesaban los chicos que están viniendo cada semana a charlar con nosotros, que es una de las actividades que más les gusta, que más disfrutan y que más los ayuda además para, bueno, para integrarse. Están con nosotros los Gabrieles, Gabriel y Gabriel, que son parte de los organizadores de estas caminatas solidarias. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. ¿Cómo andan? Hola, buenos días. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, gracias a ustedes por acercarse. Contemos un poquito cómo nació esto, porque ya es la cuarta y siempre destacamos nosotros que la organización, las cosas que surgen de la organización comunitaria tienen un valor doble cuando se sostienen en el tiempo, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo arrancó? A ver, Gabriel. ¿Qué, Gabriel? Sí. Esto arrancó con la invitación de un amigo, en realidad, de la cumbre, que era para ayudar a un colegio, a un jardín de infantes, que era una caminata a los cocos. Después de esa que organizó ese amigo, que se juntó bastante gente, yo al año siguiente organicé la primera de estas salidas al dique Los Alazanes, donde se está juntando mucha gente, por suerte, más de 20 personas en todas las caminatas, y esta es la cuarta de que hoy, bueno, que decidimos ayudar a la escuela especial en la parte de equinoterapia, ¿no? Uh-huh. Por eso se está cobrando 200 pesos un fardo de alfa, que es la comida del caballo. Claro. Eso es el requisito. Bueno. Y bueno, tienen que llenar una ficha, están todos invitados en capilla para que aprovechen. La idea de la gente que conoce el dique Los Alazanes es que también se sume para disfrutar el día, para disfrutar el estar juntos allá en las sierras. La verdad es un paseo muy lindo y el tiempo que nos toque es igual de disfrutable. Sí, vos te dedicás a esto, por eso te invitaron a esto. Sí, yo soy guía de turismo. Ajá. Habilitado en la provincia. ¿Y por qué a Los Alazanes? ¿Cómo fue la elección del lugar? ¿Cómo surgió? No, Los Alazanes siempre se hace porque es un paseo que a mí me gusta. Yo me crié acá en Capilla del Monte y es un paseo que desde los 5 años yo iba ahí, que me llevaban, íbamos a pescar o a buscar fruta en verano. Y es un paseo que quiero mucho, digamos. Es un lugar muy lindo. Sí. Sí, vale la pena. La gente, me parece que la gente que no lo conoce también llega a apreciarlo de esa forma. Claro, ahí está el punto. Se ha notado gente de Santa Fe, de Córdoba, de Vialet Macé, en los años anteriores, y ahora están preguntando de nuevo para venir. Claro, venir directamente a esto. Y sí, también, capillenses, nosotros siempre destacamos esto en el programa, y es un poco el objetivo de este espacio radial, que es un poco integrar a las diferentes camadas que han ido llegando, a lo mejor la última o algunas, incluso con años, a lo mejor nunca fueron, ¿no? No llegaron, y es un reconocimiento que te permite entender el lugar donde estamos, ¿no? Claro. Metiéndose ahí es como que entendés dónde está Capilla del Monte. Sí, sí, sí. La verdad y la historia que tiene el lugar, también hay puestos abandonados que tienen más de 70 años. Bueno, hay una parte que se llama La Higuera o el segundo puesto, que son frutales también viejísimos, que todavía dan higos, hay ciruelas, hay membrillos. Están las taperas de la gente que vivía antes. Es un lugar muy lindo para que conozcan. Y es una parte, digamos, de la identidad de Capilla. La verdadera identidad de Capilla es esa. Sí. Digamos, el estar en la sierra. Yo siempre digo, a nosotros después nos inventaron otra identidad que no es parte nuestra, pero bueno, hay que convivir con todo. De hecho, pero está bueno que lo conozcan esto. Algunos cuentan, antes era más reconocido, digo, el Zapato, los Alazanes, que el Uritorco mismo, ¿no? Sí. Era el atractivo más principal, que después se fue transformando, claro, por las historias y demás, ¿no? ¿Querés contar, o Gabriel, ibas a agregar algo? Sí, en realidad, bueno, primero agradecerle a Gabriel Garay, el guía que nos está haciendo este favor o esta promoción de este proyecto en nuestra escuela, que ya lleva más de 10 años, que arrancó como equinoterapia y después, bueno, desde el Ministerio de Educación le fuimos cambiando el nombre, le pusimos equitación adaptada, también en un momento se llamó Cabalgando Experiencias Pedagógicas, porque siempre, es decir, desde la escuela se tiene que apuntar a lo pedagógico y a lo educacional. Si bien nosotros estamos convencidos que es terapéutico, porque el caballo es el que hace la magia con nuestros alumnos, con nuestros estudiantes, que elige así al azar darle todo su cariño y todo su amor, todo su su potencial que tiene como ser vivo y que le sirve muchísimo a nuestros alumnos. De diferentes formas, en mejorar su autoestima, en mejorar su postura, en mejorar su calidad de vida, por así decirlo, porque siempre tienen una actitud con ganas de volver al proyecto y por eso te lo comentaban tal vez aquí en la radio, sí. Que les gusta mucho. Y todos los días, profe, ¿cuándo tenemos equino? ¿Cuándo tenemos equino? Hoy, caballito, te dicen, te hacen la seña, algunos que no se pueden expresar, te van haciendo la seña, hoy, caballito, y así. Sí, incluso algunos de los pibes decían que, digo, también revalorice una cultura, ¿no? Porque que vamos perdiendo. Algunos de los pibes dicen, yo soy, no sé si adiestraba caballos, pero, pero tenía, se ve que en su casa lo tenía, y por ahí afuera se va perdiendo la valorización de eso, y ahí como que él... ¿No? Ahí inflaba el pecho y decía, yo sé. Y vos sabés que muchas veces hay alumnos, hay estudiantes que conocen mucho, como te estuvieron contando, y por ahí apoyan y aportan al proyecto. Claro. Porque con los más chiquitos ellos son colaboradores, entonces lo tomamos a ellos como colaboradores del proyecto y ahí ellos se sienten agrandados y mejoran su autoestima. Y por ahí dice, profe, no, pero esto tenés que ponerlo por acá o esto pasarlo por allá. Y bueno, después tenemos encargados que son los que van limpiando ahí el establo que le construimos el año pasado para que Pampero se llama nuestro caballo, no tenga frío. Hubo gente del pueblo que donó algunas chapas, le armamos ahí un corral. Y la verdad que bueno, estamos muy contentos porque esta posibilidad nos permite esta segunda etapa del año tener comida para tenerlo acá en la escuela, porque sin duda es mejor tenerlo acá que lejos, donde antes lo teníamos en un campo en Quebrada de Luna, pero trasladarnos hasta allá con los chicos era un tema. Así que bueno, en este proyecto quería contarles que está formado por un psicólogo, una psicopedagoga, el kinesiólogo, y yo soy el profe de educación física de la escuela. Y muchas veces usamos a ese momento y a ese espacio como un consultorio móvil, por así decirle. Nosotros le decimos con nuestro profesor. ¿Por qué? Porque de pronto estamos con el chico arriba del caballo y el pibe se empieza a expresar y empieza a contarnos historia. Y ahí el psicólogo después le tira datos a la maestra y la psicopedagoga le tira datos al docente de grado. Es mucho mejor que el diván, digamos. Ya exactamente. Podemos adelantar. Y entonces, de pronto... nos vamos enterando cosas, qué sé yo. A ver, un ejemplo te tiro, así sin dar nombre. Uh-huh. ¿Y vos en tu casa con quién vivís? Y vivimos como 7 hermanos, el novio de mi mamá, mi tío, qué sé yo. Sí. ¿Y dónde dormís? Y dormimos amontonado en tal lugar. Y bueno, entonces son cosas, detalles que van saliendo, que si vos lo convocás al pibe a que se vaya y se siente en el consultorio del psicólogo, por ahí no quiere entrar. Claro, claro. Porque le da vergüenza, porque le da temor o lo que sea. Entonces, bueno, este grupo de trabajo, nosotros lo estamos sosteniendo, este proyecto, desde hace muchos años, con muchos problemas, con muchas dificultades. En un momento tuvimos un subsidio de la Nación y otro subsidio de la provincia para la compra de los elementos, para el mantenimiento, pero después eso se cortó. Sí. Y entonces ahora, como autogestivo, por así decirte, la cooperadora de la escuela nos aporta alguna que otra donación que hay siempre, pero bueno, le sale mucha plata. Les cuento más o menos, un caballo chico como es este, que es Pampero, come aproximadamente 2,5 fardos por semana. Es decir, que ahí ya estamos hablando de 450 pesos de alfa. Y después también le damos semillas y después tenemos los antiparasitarios, las herraduras, el control veterinario y todo eso va sumando. Y para una escuela que la cooperadora es como que no existe, o en realidad sí existe porque nos aporta siempre, pero que no tiene ingresos. Claro, claro. A eso me refiero. Sí, sí. Nuestros chicos son muy carenciados y los papás no tienen para pagar 100 pesos de cooperadora. Sí. Entonces, clarísimo. Bueno, aprovecho este espacio para agradecer a Gabriel realmente, porque nos va a permitir a enfrentar el resto de lo que queda el semestre para tener comida para Pampero. Y bueno, y también aprovecho a tirar el chivo, si alguien se quiere sumar, que no le gusta caminar y quiere donar un fardo de alfa, se comunica con nosotros ya en la escuela, se acerca, nosotros tenemos contacto con las veterinarias de acá, las forrajerías, van y dejan pagado un fardo y después ellos nos traen a nosotros. Claro, buenísimo. Bueno, la verdad que es muy valorable, por eso cuando venimos viendo año tras año nos ha tocado difundirlo hoy con ustedes acá. Yo quiero aprovechar, bueno, primero que la excursión, contemos, Gabriel, para para los que por ahí no se animan, es de dificultad moderada. ¿Qué significa esto? Acércate bien ahí al micrófono. Sí, dificultad moderada quiere decir que tenés que tener un cierto estado físico, uh-huh. Tenés que estar bien de salud, digamos. El ritmo de marcha lo ponemos sí. Nosotros, digamos. Se escucha ahí algún teléfono ahí. Mira, sonando. Sí, disculpen. Está bien, estamos en horario de laburo, ¿viste? Así que sí, se entiende. Estamos con Gabriel, que nos están contando de la cuarta caminata solidaria. Este 19 de julio te podés inscribir para mayores de 12 años, la preinscripción hasta 24 horas antes. Insistimos, para ayudar a la escuela Juan Manuel Fernández en el área de quinoterapia. El circuito dificultad moderada todo el día, las salidas a las 8 de la mañana desde la toma. Antes de la caminata va a haber una charla sobre el trabajo que se realiza en la quinoterapia. Y ahora sí, Gabriel, contanos. Sí, disculpen. Bueno, la idea es que vamos a disfrutar el día, llegar al dique también es un regalo. Lo que la gente tiene que saber es que en esta salida voy a ir solo, digamos, como guía habilitado, y que el seguro lo cubre como en todas las salidas, solamente si vas con el guía, así que el grupo no se puede dividir. Claro. La idea, como te digo, es que lo disfrutemos, que disfrutemos de los lugares, el andar por las sierras, y si en algún momento llega a cambiar el clima o pasa algo, tenemos que bajar todos juntos. La idea es que disfrutemos el lugar y que no corramos ningún riesgo. Igual en el camino hay varios refugios. Sé que está ahora en el primer puesto Julián, que hizo un refugio de montaña allá arriba. Y tenemos la casa del dique. Después tenemos el tercer puesto, que también hay otra casa ahí, un lugar en el caso de que llueva, meternos ahí bajo techo. Pero la intención es ayudar y pasarla bien. Esa es la intención. Yo cuento con un botiquín, digamos, que nos exige la provincia, que está a disposición de todos los que vayan en el caso de que pase algo, y la comunicación con bomberos siempre por si pasara algo, que no. Claro. Por suerte no, nunca ha pasado nada. No, está claro. Sí. Gabriel, yo aprovecho tu visita para, si querés contarnos algo del dique Los Alazanes, de esta historia, de por qué es tan simbólico para vos este lugar. Simbólico en realidad es para mí porque yo me crié yendo a esos lugares. Yo me crié cuando la casa, por ejemplo, ahora la casa está habitada y van guardapesca cada tanto. Pero cuando yo me crié era un refugio para nosotros, era una casa que iba cualquier persona iba al lugar. Y por ejemplo, los que hacían asado, los que hacían de comer ahí, hay un hogar ahí, y que iban a pescar por 2 o 3 días, lo que sobraba lo dejaba para el que venía. Era como un lugar, un verdadero refugio en montaña. Y yo me crié en lo que es la sierra, y bueno, para nosotros ir a buscar durano, ir a buscar higos en el verano era como un juego, era como algo más, era como el patio de nuestra casa. Uh-huh. Y por eso quiero mucho al lugar, no solamente para el lado del dique, sino para otros lados. El recorrido completo. Sí, sí, sí. Y la verdad que es un lugar muy lindo y cambia en diferentes épocas del año totalmente. Verlo nevado, verlo nublado, verlo con sol es muy diferente. Yo creo que la gente también lo aprecia. Cuando lo conoce de verdad, lo aprecia. Uh-huh. Hace un par de años tuvimos una situación que, bueno, para qué vamos a recordar, ¿no? Pero que querían sacar los frutales. Sí. Y cuando uno lo conoce, esas cosas le duelen mucho. O sea, uno que se ha criado viviendo en ese ambiente, digamos, empieza también a tratar de que la gente conozca y que lo pueda cuidar en algún momento. Claro, bueno, entonces, ahí gente que viene de otro lado, que viene a vivir acá, uh-huh. que no lo conoce y que a veces pasan por el camino y no ven los frutales, por ejemplo, y que está bueno que lo conozcan y empiecen a cuidarlo. Sí, y se abre eso, lo que cada vez que hablamos de estos temas se abre, ¿no? La necesidad del ordenamiento territorial, participativo, para que nadie, por creer, capaz que de buena voluntad, cree que está haciendo bien, sí, pero sí, sí. La no consulta a una comunidad es lo que nos hace meter la pata a todos, a cualquiera, que cree que tiene la razón, pero si sí, no sí, sabe sí. consultar, si no sabe escuchar, le pifiamos. Por eso el ordenamiento territorial, este reclamo tan ya cada vez más fuerte, ¿no? Que en algún momento tendremos que hacer en Capilla sí. para poder planificar a largo plazo y entender el pasado, ¿no? Es esto. Yo creo que eso también, entender sí. el pasado y respetar a la gente que ha vivido acá toda la vida. Y que no es bueno llegar a un lugar, por más que te guste y que vos creas amarlo y creas. Cuando uno trata de mejorar las cosas, siempre trata de cambiar las cosas. Claro. Y si vos tratás de cambiar lo que amás, o sea, si vos decís yo amo a Capilla y pero lo voy a cambiar en esto, me parece que nos estamos equivocando en algo. Uh-huh. O sea, pues traemos cosas de otros lados que no nos corresponden a nosotros. Hoy caminas por capilla y ves casas que tienen paredones, que los vecinos no se conocen unos al otro, que generalmente te miran así como con desconfianza, no digo con miedo, pero con desconfianza. Sí. Que antes eso no era nuestro. Antes uh-huh. vos caminabas por capilla y te conocía Juan, Pedro, te conocían todos. Ah, sí, el hijo de tal, ah, sí, el padre tal. Nos conocíamos así, eso era bueno. Eso era capilla, esa era la identidad nuestra. Y después la gente que vino aportó mucho, mucho para bien, pero trajo cierta desconfianza. Sí, sí, claro, claro. Que venían, ellos mismos lo traían de allá, por eso de otros lados, y no lo juzgo, ¿no? Sino que no, me parece que es bueno respetar lo que estaba, y si hay que cambiar algo, cambiemos otras cosas. Sí, digamos, pero cambiar siempre parece que es hacia futuro, y a veces cambiar, y sobre todo en estos tiempos, es mirar atrás. Lo decían claro. Los abuelos, ¿no? Me parece que el futuro está mirando también para atrás y volviendo a algunas prácticas, ¿no? Uh-huh. Siempre cambiar por cambiar, que es que nos han metido esta cosa, ¿no? Que hay que ir. ¿No? Siempre ser diferente, nuevo, todo lo nuevo. Sí, y no, en realidad por ahí hay cosas para recuperar que son cambios también, pero son cambios mucho más positivos. Y a lo mejor es lo que venimos a buscar y pifiamos, ¿no? Sí, me parece que lo han venido a buscar o lo vieron en algún momento cuando han venido y dicen, ah, me encanta Capilla, pero cuando están acá se... Tratan de decir, bueno, voy a cambiar esto. Claro, ¿y por qué lo vas a cambiar? Sí. Si estaba tan bien cuando... Era tan linda la calle de tierra, pero ahora con mi auto me cuesta tanto entrar y esa la quiero asfaltar. Claro. ¿No? Empieza todo esto. Pero cuando se acaben las calles de tierra en Capilla, ya no va a ser Capilla. Es así. Sí, sí, o sea, sí. ¿Por qué no arreglamos las que están hechas? Mm. Y las de tierra se han arreglado toda la vida. Claro. Y siguen estando, ¿eh? La gente sigue viviendo... Acá tenemos la suerte de que no se hace barro, porque uh-huh. siempre las calles han sido ripio. Sí, sí. El error mayor fue cuando las máquinas vinieron y tiraron tierra. Ese fue el error peor que han hecho. Sí, sí, sí, sí. Pero la calle en Capilla ha sido siempre ripio. Y no han, bueno, ve guadales ni nada de esas cosas. No, eso no. Nos ayuda a zafar, pero... Sí, sí, pero arreglemos, pongamos, no sé, cordón cuneta en las calles sí, de tierra. Sí, siempre decimos esto, pero en realidad es manejo de agua, no es arreglar calle. Viste que se piensa como una cosa vial. En realidad es... hídrico, y esto lo sabían los de antes, y sobre todo los pueblos andinos lo supieron manejar. Sí. Se daban cuenta que era manejo de agua, porque son una cuenca con caída, ¿no? Entonces, uh-huh. ¿Por qué se nos rompen tanto calles como uno dice Las Flores, por ejemplo, ¿no? La gran calle Chaco, que es parece el paradigma, porque bueno, no estamos derivando bien el agua, ¿no? Claro. Que cae, porque no son calles con tanta pendiente, uh-huh. pero vienen con fuerza, y bueno, eso es lo que tenemos que aprender, volver a aprender, ¿no? Tantas tenemos prácticas. Que, sí. Sí, exactamente. Sí, bueno, esto que decís vos, Gabriel, de poder tener, reconocernos unos a otros, ese es el intento que tratamos de hacer también con este programa. Ahora en un ratito va a venir también la gente de la Escuela Moreno, uh-huh. Vienen visitándonos, ahora está Jorge Guta que va a estar charlando con nosotros, y empezar a reconocernos para esto, para vernos cuando nos vemos a la cara o escuchamos un nombre, saber de quién estamos hablando. Claro. Sí, y esto nos puede ayudar. Gabriel, muchísimas gracias. La verdad que un gustazo recibirlo. Vamos a seguir difundiendo. Ahora lo vamos a colgar también en la agencia de noticias de Capilla del Monte Noticias para que la gente se pueda inscribir. Si querés dar algún contacto. Está en el afiche. Sí. En mi teléfono, el 3548-567150. Por WhatsApp le paso toda la información. Y a los que no están en Capilla, porque hay gente de Córdoba, de Santa Fe que está preguntando, se los paso por a la inscripción, se la paso por WhatsApp, la imprimen y la traen llena a ellos. Buenísimo. Muchísimas gracias por ayudarnos. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muy valioso. Dale.